Estamos colapsados, como quien dice, con tanta gente dentro de la agencia de recaudación. Se están terminando de pagar todos los derechos que corresponden a los puestos comerciales que se están instalando. Ultimando los últimos detalles para la inauguración hoy del predio a las 18 horas, ¿no? Todo está, digamos, como se había acordado, ¿no? Es que viste que hubo algunos cambios a partir del calor que estaba haciendo de cosas. Entonces, eso te quería preguntar. ¿18 horas está confirmado hoy la apertura? Sí, 18 horas hoy la apertura del predio, con mucha expectativa, muy contentos además, porque hasta ahora venimos desarrollando, digamos, todo el cronograma logísticamente como lo habíamos planteado. Si bien estamos, todos los años ocurre, ¿no?, que cuando llega esta fecha ya de apertura uno está con mucho estrés sobre la marcha, ¿viste?, y demás. Sobre todo la gente que con el calor, como bien decís vos, se pone nerviosa porque no quiere esperar. Entonces, si bien dentro de la agencia tenemos aire acondicionado y demás, lo cierto es que la gente, ¿viste?, después tiene que salir corriendo a colocarse en los lugares correspondientes y armar sus puestos. Así que por ahí tenemos algunas situaciones de estrés dentro de la agencia, pero que se han podido manejar. ¿Cuántos puestos va a haber? Bueno, mira, en lo que es comercial, o sea, puestos comerciales de ropa y de bazar, estamos teniendo más o menos unos 90 puestos. Luego tenemos los que venden bisutería y demás, que también serán unos 10 puestos más. Hay gente con puestos de comercio también especial, viste, como ropa deportiva, platería o tejido. O sea, en total estamos hablando entre gastronómicos, comerciales y todo demás, un poquito más de 300 puestos. Ajá, claro. Estamos esperando todavía que lleguen algunos que salieron sorteados, porque tuvimos que hacer un sorteo en algunas categorías, como categoría gastronómica y categoría comercial. Hicimos sorteo porque se habían inscrito más personas de los que podíamos realmente ofrecer en cantidad de puestos. ¿Cuál sorprendió más? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál sorprendió más? Digo que en determinado rubro quizás... todos los años sorprende siempre igual el rubro comercial de categoría de venta de ropa, y que además es el puesto más caro, ¿no? Porque son puestos que se trata también de preservar un poco a los comerciantes de acá de Patagones, ¿no? Porque, ¿cuánto cuesta un puesto así? Y depende de la cantidad de metros, pero estamos hablando de entre 30.000 y 50.000 pesos de acuerdo a la cantidad de metros que involucra. Por lo que dure la fiesta. Y obvio, por lo que dura la fiesta, además se pagan tres conceptos. Se paga un derecho de ocupación del espacio, que es el derecho de participación en la fiesta de la soberanía. Se paga una habilitación provisoria y se paga, además se hace todo un trámite de habilitación aquí dentro de la agencia, y se paga una tasa de limpieza. Ajá. Así que bueno, son tres conceptos que pagan todos los que están en el predio. Además, la gente que hace, digamos, gastronomía, tiene que cumplir con todos los recaudos o requerimientos que exige inspección para los puestos gastronómicos. ¿Y un artesano cuánto está pagando el puesto? Depende, porque el artesano que es de la comarca no paga nada. ¿Esos fueron los sorteos también? Estos fueron a sorteo porque obviamente teníamos muchos más inscritos de los espacios que podíamos dar, pero también vienen artesanos que no son ni del partido de Patagones ni de Viedma. Ajá. Y que, bueno, aquí también tenemos una lista de unos 20 que están de a poquito llegando y se están instalando, pero bueno, son montos que no son muy muy importantes. ¿A ellos cuánto les cuesta? ¿15? Y mira, más o menos, sí, estamos hablando de esos valores. Tienen que pagar la habilitación de 4.600 pesos, 950 pesos por única vez en limpieza, y se paga un monto por metro lineal que colocan. Así que calcularle más o menos por la cantidad de días, más o menos entre 10.000 y 15.000 pesos, sí. Bueno, todo está para que hoy a las 6 esté en funcionamiento, digamos. Hoy estamos esperando, sí, ya la apertura oficial, y bueno, a partir de mañana ya comienzan todos los espectáculos con artistas locales. Son muchos los artistas locales que se presentan a partir de mañana, a partir de las 19 horas hasta la noche. Va a estar abierto ya el patio gastronómico. Hoy ya está abierto todo, ¿verdad? Todos los que están instalándose. Sí. Pero mañana empiezan los espectáculos. Y hoy empieza, es importante saberlo, lo que es la Peña del Bailarín con el grupo La Juntada. Sí, hace un rato hablamos con Javier Rondó, hablamos de eso. Sí. Exactamente, es muy importante este aspecto porque también es una forma de nosotros darle un espacio de preponderancia al folclore y a lo cultural. Así que los chicos de la Juntada han organizado todos los días de la fiesta la presentación en el escenario complementario que nosotros llamamos, y van a estar todos los días obviamente presentándose con danzas típicas y folclore. Y bueno, el viernes ya viene Miguel Mateos, El sábado estaría en primer lugar Rally Barro Nuevo con el folclore, luego sobre la medianoche estaría Casu, y el domingo ya tenemos también un grupo de artistas locales que comienzan a partir de las 19 horas su presentación, son varios artistas locales, y sobre el final de la noche cierra Antonio Ríos. Mariana, ¿fuiste al predio? Sí, fui ayer, pasé, anoche me di una vuelta también, lo que pasa es que ayer estuvimos realmente en el peor de los momentos de la agencia vendiendo todos los puestos para que la gente pueda instalarse, realmente fue un caos, ¿no? Poder salir de acá no se podía, era la verdad, y encima se nos cortó la luz en medio de la venta de puestos, la gente se puso muy nerviosa y bueno, estuvimos como 2 horas sin luz. Y tuvimos realmente que retrasar todo, pero sí, me he dado una vuelta por el predio, la verdad que está lindo, se está cada vez tomando más color, sobre todo con el escenario que se está terminando de armar, así que bueno, sí. No, ¿sabes por qué te quería preguntar? ¿Y hay un espacio entonces para ver estos artistas que viven? ¿Va a haber un vallado que se adquiere y de ahí se puede ver normalmente, digamos, uno va y lo puede ver a distancia, o va a estar como cerrado todo eso? Mira, lo que nosotros estamos ofreciendo este año, y sobre todo porque estamos en un nuevo espacio que nos permite hacerlo, acordate que nosotros antes hacíamos todo esto en el Deportivo Patagones, nos dejaba el escenario totalmente desintegrado de la fiesta, ¿no? O sea, estaba muy lejos de lo que era el núcleo de la fiesta. En este caso el escenario va a ser una especie de protagonista. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es la venta de un espacio diferenciado con sillas, ¿eh? Entonces, si uno quiere apreciar a un artista por un precio muy barato, vamos a poner el caso, para poder ver sentado, cómodo, adelante del escenario, a Miguel Mateos, $400. Y luego, lógicamente, eso va a estar vallado, separado, para que la gente esté cómoda, y sí, el espectáculo se va a poder escuchar a la distancia, se va a poder ver a la distancia. No va a ser lo mismo que si yo voy, pero lo aprecio con mayor claridad, ¿no? Claro, está bien, pero digo, viste que por ahí, bueno, ya para los que van de viernes tienen toda una movida, todo, y capaz que no están ahí, mañana quieren ir y no ver a mí el viernes, digamos. A mí el Mateos igual lo pueden pispear, digamos. Lo van a poder iniciar. Sí, lo pueden iniciar, pero además nosotros estamos instalados en el predio, la agencia de recaudación está instalada en el predio hasta el último momento en donde comienza el show, vendiendo entradas. Está. ¿Y quedan? Quedan entradas para Miguel Mateos, realmente la venta está muy buena, todavía no he podido sacar más o menos un promedio, pero también tenemos que esperar un poquito la venta del interior, porque también se estuvo vendiendo en el interior. Ajá. Así que bueno, la verdad que estamos contentos, porque la idea es justamente esta, ¿no? Que la gente pueda apreciar el show cómoda, contenta y de cerca. ¿Quién metió más? Hasta ahora, como lo esperábamos justamente, Casu. Bueno, sobre todo porque está abarcando una franja muy importante de jóvenes, y porque es un género musical nuevo, que es la primera vez que se presenta, creo yo, en la zona, es un artista que está creciendo y mucho, entonces esto hace también que la gente quiera venir a verla de cerca, y cómoda. Entonces, el caso viene en primer lugar, luego sigue, y la verdad que nos ha sorprendido Miguel Mateos, y bueno, y sigue atrás, ¿por qué no? Rally Barro Nuevo, la gente que está en la movida del folclore está muy contenta, y desde lo popular Antonio Ríos también, es importante, pero tenemos que esperar siempre hasta el último momento, porque la gente dentro del predio también y hasta el último momento compra las entradas. Bueno, el que compra para Rally no se puede quedar ahí sentadito y esperar acaso, ¿no? No, porque además nosotros vamos a vender la silla de Rally y luego, cuando termina el espectáculo de Rally, se levantan las sillas. Ah, y queda claro, Casu queda parado para bailar. Queda el espacio de Casu, porque son todos jóvenes además y no quieren estar sentados, y además porque esa es la idea, ¿no? De está hacer bien. Un espacio delante del escenario para los jóvenes. Bueno, basta, te dejo ahí seguir trabajando. Muchas gracias. No, por favor. Y ahí estamos atentos. 6 de la tarde, confirmado entonces el inicio hoy de la fiesta. Exactamente. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego.